En esta fotografía aparecemos los 14 soldados que estábamos en la misma tienda de campaña en Prado del Rey, en Madrid. Que en aquella época, de cuando empezábamos nosotros en la mili, empezaron a hacer los estudios de televisión española pegado al cuartel nuestro, de Regimiento de la Red Permanente y Servicios Especiales de Transmisiones, al cual pertenecíamos en aquella época, y las tiendas están al fondo de la fotografía. Los demás chicos eran, hay varios de Salaprín de Salamanca, y de Peñaranda estamos Aniano, que falleció el hombre, Valentín Cacho y yo. Y hay otros de Salmoral, por ejemplo este, y estos otros de Salamanca algunos, y otros eran de la provincia de Ciudad Real, que estábamos a la misma tienda, que éramos 14. No, la mili se hacía durante el campamento, se hacía en tienda de campaña. Y luego a los 3 meses pasábamos ya al destino, y cada uno se iba a su destino, y yo me quedé en Prado del Rey. Y Aniano se fue a Peña Grande porque tenía un oído fabuloso para la escucha. Y Valentín se fue a Manacalla Maniel, que teníamos la central del cuartel. Estaba en las oficinas centrales, estaba en la calle Maniel, de Madrid. Y yo me quedé en Prado del Rey, en el 59, 1959, que es cuando estamos nosotros en la mili. Esto debía ser en verano, debía ser porque nos incorporamos en el mes de marzo, y esto, marzo, abril, mayo, debía ser en mayo, porque estábamos 3 meses escasos en las tiendas de campaña. Pues yo estuve 14 meses.